Martes, el reino, ahora y entonces. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entramos en una nueva clase de existencia. Aunque todavía estamos sujetos a los resultados del pecado, envejecimiento, enfermedad y el sueño, temporario de la muerte. Ya tenemos, en un sentido muy real, la vida eterna. Es importante que nunca perdamos de vista este hecho vital. Hemos nacido de nuevo y tenemos una vida nueva, en Cristo. Los que han declarado su lealtad a Cristo son hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Han pasado, declara Jesús, de muerte a vida. Juan 5:24. Han llegado a ser ciudadanos del reino de Dios al incorporar los valores del reino en su vida. ¿Ahora tienen un amo diferente y su foco? En última instancia, ya no son las cosas de este mundo, sino la ciudad eterna. ¿De qué modo expresó Jesús la realidad de la ciudadanía del reino para sus seguidores, aún en este mundo? Lucas 17:21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué confirmación de esta verdad encontramos en las palabras de Pablo? Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Colosenses 1:10-14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero no se detiene allí. Lo que experimentamos de la realidad del reino celestial mientras estamos aquí sobre la tierra es sólo un anticipo de la herencia que vendrá. Esto nos hace desearla aún más. Cuando Jesús venga en su gloria, todas las naciones se reunirán delante de él. Mateo 25:32. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Versículo 34. Este es el momento que los hijos de Dios han estado esperando. Por fin estarán en casa. Mejor que toda la amistad del mundo es la amistad de los redimidos de Cristo. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra es un título a las mansiones que nuestro Señor ha ido a preparar. Y mejores que todas las palabras de alabanza terrenal serán las palabras del Salvador a sus siervos fieles. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Palabras de vida del Gran Maestro, página 308. Repasa los textos para hoy. ¿Cómo has experimentado la realidad de lo que se promete en ellos? ¿Qué elecciones estás haciendo que podrían impedirte gozar de lo que Cristo ofrece ahora mismo?